la toca libre como un arma militar, ya lo sabe. Diga los puntos 9 despachando gile y ave, echando sentimiento. Veo los días que pasan, pero yo no pierdo el tiempo. Sigo mi campamento conmigo mi complemento. Sigo por el vino dando cal en todo momento. Soltando yo me explayo, aunque parezca de mentira gallo. Vaya al grano, directamente al callo. Usted ya sabe que en la casa, ese H es un piojo, hace contrabando el tiempo. Todavía quiero seguir quemando la Juana María. No puedo evitar lanzar alguna ironía cuando escucho torpeza y mucha tontería. Día a día sigo hacia adelante, nunca tan elegante, pero tampoco torrante. Lo importante es lo que tú piensas. Basta de perderse de la mala apariencia. Rimas con demencia, lírica con sentido y con su toque de violencia. Gracias a Diego por la liga de excelencia. Rindo callejero con la acuática presencia y elocuencia. Estos cabros bigotean. Es obvio, el chismo en tu cabeza. El recorrido dijo racondicionado, un error.